del Alvear. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimat. Si estás por darte por vencido o si las cosas salen mal, déjate llevar a donde viven los sueños y encontrarás que la magia volverá. 106. Tu radio. Se vienen los títulos, estamos escuchando a YouTube con estas formas misteriosas. Vamos a seguir con un poquito más, un anexo de un adendum, vendría a ser, de los clasificados laborales. Le mando un saludo enorme a Leo de Tu Chef. Anda buscando personal para ayudarte de cocina, así que si es lo tuyo, pegate una vuelta por Tu Chef, que no es máster, allí en Rivadavia 2772. Exactamente. Tu chef, que no es máster, necesita ayudante de cocina. Pégate una vuelta. Rivadavia 2772. Nos vamos a repasar más acá en esta mañana en vivo de la 106. Números de la suerte. ¿Qué habrá salido en las quinielas hoy? A ver, ¿me acompañás? ¿Te quedas por ahí? Sí, señor. En la primera nacional, el 8393. 8393 en la provincia de Buenos Aires, 0961. Reitero, nacional 8393, provincia de Buenos Aires, 0961. Let me love you when your heart Estamos escuchando a Alan Walker. Esto es Tired junto a Kevin James. Qué lindo. 12:07. Nos vamos a ir a los títulos y también vamos a repasar en esta mañana de la 106 quién se lleva los regalos de hoy. Qué lindo. Ponemos un poquito más de música. Dale, dale, un toquecito más de música. Bueno, dije un poquito más de música y me pusieron la música del cierre. Está bien. Está bien. Están psiquiátricos los chicos. Se quieren ir. Me quiero ir, dijo Lorenzino. Bueno, los muchachos del control están igual. Se quieren ir. Bueno, vayan a psiquiatrizar. Nos vamos. Licencia psiquiátrica les voy a dar a ustedes. Nos vamos. Exactamente. A ver quién se llevan los regalos en esta mañana en vivo de la 106. El regalo de tu chef, que no es máster, se lo lleva Moira, que nos escribió a las 9:24. Qué lindo. Una pizza de tu chef, que no es máster, que tiene la promo todavía, ¿eh? La promo de pollo frita y ensalada, 190 mangos. 23 44 42 22 35. WhatsApp o llamada. Lo llamás a Leo, le mandás un WhatsApp y le haces el pedido. Y si no, pasás por Rivadavia 2772. Pues también podés pedir cosas ricas. Y el regalo de Matafuegos Unimat, que es la recarga para el Matafuegos de tu auto, que están ahí los chicos de Unimat en ruta 205 y Roca, justo al lado de la capilla de Fátima, 450-592. Bueno, ahí nos escribió desde Polvaredas Moira y se lleva precisamente el regalo de Unimat. ¿A qué hora escribió Moira? 9:23, mirá, con triple chance. Funcionó la triple chance, ¿eh? Tremendo. En estos sorteos de este día jueves. Mañana vamos a tener más regalos, por supuesto. Obviamente. Exactamente. Mañana nos estamos preparando para el 13 de julio, ¿eh? Que van a estar los bolleritos allí en Galway. Galway. Saludo a Pablo. ¿Estará levantado Pablo hasta ahora? ¿O habrá vuelto ya al ritmo normal? Saludo a Pablo, de sintió el líder. 12:10, vamos a la farmacia, ¿me acompañas? Dale, vamos, meta para adelante. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para toda la región para este 6 de julio. Hoy en Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Bulnes. En Roque Pérez, Farmacia Molo. Y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. La temperatura en este momento es de 10 grados, la humedad 87%, la presión 1022.5 milibares. Vamos a información necrológica que nos envió Cespaz. Cespaz informa que falleció a los 84 años Dora María Mori de Dorta. Reitero, Dora María Mori de Morta. Sus restos son velados en la sala B de Cespaz. El sepelio es hoy, 17 horas previo responso, la casa de duelo, Posadas 3463. La información, como siempre, en el 43-2000. Vamos a más info en esta mañana de la radio. Vamos a los títulos aquí en la 106. Macri designó una directora nacional de movilidad en bicicleta, María Belén Cardaz, una de las organizadoras del proyecto Ecobici que posee la ciudad de Buenos Aires. La CGT convocará una marcha contra el gobierno, será para fin de mes o mediados de agosto. con fecha y sede confirmadas. Boca y River, nuevo amistoso, se disputará en medio de las dos próximas fechas FIFA, en las que la selección argentina retomará las eliminatorias. 2 de septiembre, Boca River, en el Estadio San Juan del Bicentenario, en San Juan. Macri en Hamburgo para participar de la cumbre del G20. El presidente mantendrá audiencias bilaterales con su par de Francia, Emmanuel Macron, y con la primera ministra británica, Theresa May. Más misiles y una alerta de Estados Unidos agravan la crisis con Corea del Norte. Una de nuestras capacidades son nuestras considerables fuerzas militares. Las usaremos si tenemos que hacerlo, alertaron desde el gobierno de Trump. Ya es ley la limitación de las excarcelaciones para condenados por delitos graves. La aprobación del proyecto tuvo amplio respaldo político, que se votó 170 a favor, 8 en contra y 7 abstenciones. Maradona, ciudadano honorario de Nápoles, y a los argentinos les dijo que nadie los quiso como los napolitanos. Me convertí en ciudadano de Nápoles el primer día que llegué, dijo con emoción. Vuelven a impugnar que el frente de Cristina Kirchner lleve el nombre Unidad Ciudadana. La agrupación vecinal Unidad Ciudadana, la original de La Plata, planteó nuevamente la impugnación ante la Junta Electoral. Vidal anunció el programa de asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de delitos. Los denominados abogados públicos de las víctimas brindarán servicios en todos los departamentos judiciales, incluido La Plata, y tendrán dedicación exclusiva para acompañar en el proceso de quienes soliciten sus servicios. Advierten por la falta de micros en las vacaciones de invierno. La Cámara Empresaria de Larga Distancia advirtió que peligra el servicio que prestan los micros de todo el país de cara a las vacaciones de invierno ante la imposibilidad de pagar el salario de los trabajadores debido a la crisis originada por la quita de subsidios, baja demanda y creciente actividad aérea. Nos vamos a los mercados online. El dólar está cotizando igual que en la apertura de hoy, 16.97, 17.37. En tanto que el blue se acerca muchísimo en el monto de venta, casi un 1% subió el blue con respecto a la jornada de ayer, 17.35 para la venta. Recordemos, en el Banco Nación, 17.37 el blue, 17.35, en tanto que para la compra se cotiza en el Banco Nación 16.97 y el blue 17.30. Vamos a repasar el pronóstico para lo que resta de esta jornada. Estamos casi llegando a la máxima estimada para hoy. Faltan 3 grados, 60% de probabilidad de precipitaciones con nubosidad variable, algunos chaparrones localizados. Para la noche, nublado con la mayor parte del tiempo, con la posibilidad de tener nubes de baja altura. Máxima que tendremos por la tarde en 13 y por la noche una mínima de 4 grados. Durante la jornada, viento del sur de hasta 11 kilómetros por hora. Vamos al viernes, máxima de 13 grados, mínima de 9, 70% mañana de probabilidad de precipitaciones y durante todo el día viento del este-sudeste con ráfagas de 20 kilómetros por hora. Algunas neblinas para el sábado. Esperamos viento del este a 15 kilómetros por hora, 60% de probabilidad de precipitaciones por la noche del sábado. Para el domingo, posibilidad de lluvia y tormentas en la mañana, luego la posibilidad de algunas tormentas extra por la tarde-noche, pero aisladas. Viento del sur que va a mantener la máxima en 14 grados y la mínima en 7 para el domingo. En este momento la temperatura 10 grados, la presión alta 1022.7 milibares, sensación térmica de 10 grados y en este momento viento del norte a 2 kilómetros por hora. Nos despedimos, pásala lindo, mañana nos reencontramos para disfrutar ya la apertura prácticamente al fin de semana. Mañana viernes vamos a estar juntos aquí en la 106, si Dios quiere. Te espero, por supuesto, mañana viernes juntos les vamos a abrir las puertas al fin de semana. Mañana a 7 de la mañana arranca Marcelo Simón con su nuevo horario de Hoy Folclore y hoy a las 4 viene Nati Ferlaino con su Top Hits, que nos prende a la radio con los más grandes éxitos de todas las épocas y fundamentalmente un repaso de lo que pasó en el Top 100 la semana pasada, el sábado pasado. Nos reencontramos mañana, te espero, dale, aquí como siempre, la cita es en la 106.